Buenas noches. Volvió el frío a la comarca, tal vez como una actitud premonitoria. Lo duro ya había pasado, o no. Luis Bel había logrado su objetivo llevando la ofrenda a nacionales. Legalidad y legitimidad peleándose a golpe de puños, como últimamente se daba casi todo en la comarca. Como en una película de zombies, cientos y cientos de candidatos quedaron sepultados en el olvido. La maquinaria del dinero nunca funciona en forma pareja. Así los candidatos locales de menor cuantía no arrimaron el bochín, pero molestaron como moscas y distrajeron a los comarqueños. Bueno, ese era el objetivo, ¿no? De colectoras, colectoras de colectores, se colectaron poquísimos votos y el poder de Luis Bel, aunque no lo quieran decir, estaba fuertemente amenazado. Los radicados lloraban otra vez ante la impotencia de no poder haber terminado finalmente con el poder, como siempre, con poca autocrítica y mucha denuncia. Good, con una sonrisa forzada, y Felipillo, peinado de peluquería, aparecían frente al mandamás anunciando una victoria con clima de derrota. Martínez y Tejegaray anunciaban su triunfo con cara de una victoria, pero con clima de derrota. Y me perdí. Todo raro. Todo raro, como todo en la comarca. Todo raro, como todo en la comarca. El golpe de la cabeza fue bastante. Sí, tuve. No quedé bien. Cuando no, hacer un par de tomografías. No quedé bien para nada. No quedé bien para nada, Diego. No es el ojo. En los locales fue más repartida la cosa. Inesperado triunfo de inesperada e inesperada derrota de Apu, Saquito Grande. Y lúcida posición de lucida. Glass, que no come vidrio, entró por la rendija como siempre entra y como un gato siempre cae bien parado. El que quedó a punto de hervor fue el gran denunciador de Guillermo, que por muy poquitos votos quedó detrás del alambrado. Lo que pasó en los búnkers después del domingo es lo que los guionistas de este humilde radioteatro imaginan, inventan, estiman, presuponen, creen, adivinan qué pasó. En el búnker de los radicados, Martínez, sentado en una silla giratoria, gira y gira y gira, mirando lontananza. Tejegaray, a su lado, mira la misma lontananza. Pero quietito. Inesperada camina de aquí para allá buscando lontananza. Y a Clarita, que todavía no la conoce. En este segmento. Perfecto. Lo tenía. Nos acompaña. ¿Qué tal? Estamos acá empezando el programa. Bueno, en este segmento vamos a distribuir los cargos. Luego, llegan a algún lugar para decir. Vamos a poner ese ministro. Vamos a poner ese ministro de seguridad. Sí. Bueno, vamos a hacer así. Vas a hacer teje. Ay, gracias. Vas a hacer inesperada. Y Clarita. Vas a hacer Clarita. Bueno. Porque te da el target, como no la conocemos. Pero... y yo voy a ser Martínez. Clarita nos viene a ver y es probable que te haga calcular cuando sí, viene. Bienvenida, Clarita. No puede ser, lo están haciendo de nuevo, no puede ser. ¡Para, Julito! No está todo dicho. ¿Te puedes quedar quieto un segundo, por no favor? No puede ser, nos han hecho de nuevo lo mismo, no puede ser. En la mesa 342 de Alpacinche, las urnas venían con los votos de Good, con una estampita de la Virgen de Polco. Calmate, inesperada. Esto nos quieren volver locos, no hay que hacerle el juego a ellos. Yo opino que... ¿Quién es esta señora? Clarita. Clarita, Clarita, Clarita, tejete, Clarita, ¿cómo vamos a ganar una elección si no nos conocemos entre todos? Pero no te pongas así, Julito, si la vi un par de veces, pero no se me queda la cara, ¿qué querés? Acá tengo otra, una mesa en Machigastas con votos de Tere Good que decían, ya no sos la otra mitad, ahora te damos el doble. No puede ser, no puede ser. No puede ser, lo están haciendo nuevo. Hay que cuestionarlo a Brunino. Hay que cuestionarlo antes. ¡Antes ganábamos! Le dije que con el botito solo no se puede. Hay que llevar un aliciente, alguna cosita. ¡Jamás! ¡Jamás! Nunca lo hice ni lo volvería a hacer. Vos porque venís de ese lado, Teje. ¿Y quién está todo esto? A mí me descorazonó. El que anda descorazonado es él. Digo, Richard jugó para nosotros, no se dan cuenta. En la capital comarqueña arrasamos. Me parece que repartió prolijamente los huevos en la canasta. Bueno, pero hay que tener huevos para repartir. Algo nos dio. No puede ser, no está haciendo lo mismo de siempre. No puede ser, no está haciendo lo mismo de siempre. ¿Y Cachete? ¿Aportó algo, Cachete? Anda haciendo unas denuncias, Cachete. Para de hablar, Clarita. Ya la estoy conociendo. ¿No se dan cuenta? El problema no es capital, el problema es el interior. Y hay Quinto y Cachete, no aportan nada. Hay que ir a la justicia nacional. Sí, así dentro de 8 años nos dicen, ¿se acuerdan de selección de 2013? Parece que ganaron ustedes. ¿Y qué hacen mientras nos la comemos? Yo no veo por dónde entrar. Ahora va a ir por la CCC. Está fácil. Se las va a tener que ver conmigo. ¿Y conmigo? ¿Y conmigo? ¿Y conmigo? En el búnker. Come on, Ruth. Into the bunker. En el búnker de Good, las cosas no estaban mejor. Para nada. Halos de desazón circulaban por el ambiente. Ganar así, era ganar. Luis Bell había puesto toda la carne en el asador, y cuando decimos toda la carne, decimos toda. Achura, mollejitas, algunos chinchulines, algunas morcillas y muchos, pero muchos chorizos. Todas las arcas de la comarca dispuestas para sus candidatos. Una inmobiliaria para Good y un coafer exclusivo para Felipillo. No dieron el resultado que se esperaba, y a eso a Luis Bell lo preocupaba. Junto a su fiel sheriff, Good y Felipillo analizaban la contienda. En realidad él la analizaba y los otros se escuchaban con el culo tras la quincha. En esta oportunidad, en este segmento, en esta... hay una palabra para esto. Acto. En este acto. Acto otra cosa. En este acto participan. Si no hay chorizo y bombo, no es acto. No hay acto, exactamente. El sheriff, Luis Bell, Good y Felipe. Gracias. Sin problema. Es por el pelo, bien. Está bien. A ver, sheriff. Mijo, vení. ¿Me podés explicar realmente un poquitito qué es lo que ha pasado, mijo? En fin. Habla, mijo, ¿qué te pasa? Realmente me merezco una explicación, digo yo, me parece, no sé. Mire, jefe, yo pienso que... No, mija, no, esa no es tu tarea, no. Quédate quietita ahí, escuchá. A ver qué tiene para decirnos este genio de la comunicación comarqueña. El gran operador de todos los operadores. Él nos va a contar, a ver, el señor nos va a contar qué pasó. Bueno, jefe, pero por ganado. Otro. Cállate, mijo, vos también, cállate. Cuando yo le diga, vas a hablar. A ver, sheriff, por favor, habla. Principalmente, ¿no? Hay que ver el lado positivo, porque como al comienzo Felipillo, ganamos. Escúchame, mijo. Vos me ves cara de pelotudo, amá. Acá pasa algo y yo no entiendo. He tenido que vender, a ver, ¿me escuchás, me dijo? Realmente las joyas de mamá tuve que vender. El campo de la tía Berta en Campana. Un reloj muy bonito que le había regalado a Luchito. Para pagar esta campaña de mierda, realmente. Estoy prácticamente en la miseria, mijo. Vos me tenés que empezar, empezar de nuevo, de prácticamente, empezar desde diputado, voy a tener que empezar con mi señora trabajando a mi lado para poder recomponer el agujero que me han hecho estos dos. Bueno, jefe, no se ponga así. Usted me eligió. El sheriff te eligió, mija. Todas las cagadas que se hacen en la comarca las hace el sheriff.